Al verte me convencí que todo era realidad. Al verte me convencí que todo era realidad. Aquel día te vi y me enamoré de ti. Aquel día te vi y me enamoré de ti. La sonrisa de tu amor llegó hasta mi corazón. La sonrisa de tu amor llegó hasta mi corazón. Y es por eso que vivo enamorado de ti.